juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrantes de Unidad Popular, como siempre, el gusto de compartir estos minutos con ustedes. Bueno, en el trabajo que venimos realizando a nivel de la departamental Montevideo del 26 de marzo, se han planificado un conjunto de actividades que vamos a hacer referencia y sabemos que estamos trabajando con entusiasmo y poniendo, bueno, todas nuestras fuerzas en la invitación también para el acto del viernes 17 de noviembre, que se va a realizar en Plaza Libertad a la hora 19, convocado por distintas fuerzas políticas de izquierda, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores y Frente de Trabajadores en Lucha. Sabemos que esta etapa exige realmente de un sacrificio con tiempo que debemos destinar en la presencia de las agrupaciones en cada uno de los barrios. Ahora ese trabajo de mano a mano con los vecinos nos permite realmente realizar todo un intercambio a nivel político y hablar de la seguridad social. Y sabemos que la gente, una vez que está enterada de lo que significa este plebiscito, rápidamente se dispone a firmar y además plantea la posibilidad de dar una mano llevándose papeletas para continuar con sus familiares o amigos la recolección. Esto también nos exige en ese intercambio aclarar dudas que se le presentan a la gente a partir de lo que es la desinformación y tergiversación que se genera de parte de aquellos que defienden esta reforma de la seguridad social impuesta, donde se plantean realmente mentiras que generan, buscan generar desmotivación y desinterés en la gente en poder concretar este plebiscito, porque saben que existen las posibilidades de que se pueda realmente ganar y porque es realmente justo y además estamos en una etapa histórica donde esta batalla nos va a realmente permitir llevar la jubilación nuevamente a los 60 años de edad y a los 30 años de servicio, cosa que sabemos se ha modificado exigiéndole al trabajador trabajar por más tiempo. Nos permite además la justicia de elevar las jubilaciones y pensiones. Se plantea la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional, aumentando así las jubilaciones y dando de esta manera una, por lo menos, mejora en lo que es el ingreso de tantos jubilados. Y en otro orden, además, estamos ante la posibilidad de eliminar definitivamente la SAFAP. Sabemos que con esto se están enfrentando grandes intereses, estamos enfrentando, además, vamos contra el modelo económico, y es realmente la oportunidad de trabajar en ese mano a mano con la gente y poder realmente juntar firmas y sacar dudas que se presentan. Entre esas dudas que se generan está, bueno, ¿qué va a pasar con los fondos de los trabajadores una vez se elimine la SAFAP? Y sabemos que a partir de la eliminación de la SAFAP a través de un fideicomiso, es que los fondos se van a ir pasando de la SAFAP al BPS. Esto es igual a lo que se aplicó con los cincuentones, donde se votó, bueno, la formación de un fideicomiso a nivel parlamentario, que fue el que permitió retirar ese dinero de la SAFAP y volverlo al BPS, a lo que es el aporte de cada trabajador. Actualmente en el Parlamento se ha votado y la creación de un fideicomiso para lo que son los cincuentones, es decir, aquellos que se desafectaron, salieron del artículo 8 y por lo tanto los fondos pasaron de la SAFAP a BPS. Nadie se quedó con la plata de los trabajadores, que realmente son los aportes de los trabajadores. En la papeleta se establece además que el fiduciario será público y de administración del Estado. Recordemos también que el dinero que manejan las AFAP, que es de los trabajadores, no son una cuenta bancaria que los trabajadores tienen, no les genera interés y tampoco está a disposición de la persona para cuando ésta lo necesita, porque no es la situación de una cuenta bancaria o de un ahorrista. Entonces, esta es realmente la posibilidad, la oportunidad de poder concretar este cambio que realmente nos permite defender una seguridad social justa, solidaria, de intercambio generacional, porque BPS, más allá de pagar pensiones y jubilaciones, brinda una serie de prestaciones a las que acceden cientos de uruguayos y estas no las brindan las AFAP. Estamos realmente en una etapa histórica en la que estamos sin lugar a dudas enfrentando a un modelo económico y a los intereses del capital. Después está también en la gente, bueno, esa duda de qué va a pasar con los que se jubilaron con ese sistema mixto y cobran un porcentaje a partir de la AFAP actualmente. Y acá hay que acordarse de que las AFAP no son las que realizan el pago de jubilaciones ni de pensiones. Esas jubilaciones, quienes hoy perciben un porcentaje de las AFAP, las cobran por el Banco de Seguros del Estado. Las AFAP no se encargan de esa transferencia de jubilaciones y pensiones a las personas. Entonces, la transferencia de los fondos está garantizada a partir del fideicomiso y, como decíamos, su administración será a nivel estatal. A nivel mundial, 30 países del mundo han establecido un sistema de AFAP, pero a partir de lo que muestra y ha dejado la práctica, 18 países ya lo fueron eliminando, ya sea en forma total o parcial. Estamos entonces ante una posibilidad histórica. Debemos dar esta batalla como se está realizando, sumar más fuerzas y, bueno, tener los argumentos para explicarle a la gente lo que realmente implica este plebiscito, que no afecta al trabajador, por el contrario, es la gran oportunidad que tiene el trabajador de velar por sus derechos. Quien no está conforme, por supuesto, que ese sistema financiero, propuesta que sabemos, bueno, viene digitada a partir de los organismos internacionales y en Uruguay, desde el año 96 a la actualidad, este sistema se ha sostenido de sistema mixto. Hoy se busca profundizar a partir de esta reforma impuesta, y quienes elaboraron la propuesta del sistema mixto en aquel entonces, porque supuestamente la seguridad social estaba a punto de colapsar, son los mismos que hoy dicen que se debe hacer una nueva reforma porque la seguridad social está a punto de colapsar. Algo le salió mal, ¿no? Entonces esto nos muestra en la práctica que la única posibilidad que tenemos de salvaguardar los derechos de los trabajadores y preservar realmente un sistema justo y solidario es a partir de la concreción de este plebiscito para octubre del 2024. Y es así que estamos trabajando con mucho entusiasmo a nivel de la departamental del 26 de marzo de Montevideo, en el plenario que se realizó el fin de semana, se concretó toda una jornada de propaganda por 18 de julio para el sábado, para el día jueves 16 de noviembre. A partir de las 16 horas, con distintos puestos que se van a extender desde lo que es el callejón de la universidad, la plaza de los bomberos, la explanada municipal, la plaza Libertad y la plaza del Entrevero. Una jornada en la que además de recolectar firmas se estará invitando para el acto a realizarse el viernes 17 de noviembre a las 19 horas en Plaza Libertad, que se titula Luchar Unidos en Defensa de la Seguridad Social. Como les decía, está impulsado por distintas fuerzas políticas de izquierdas que suman su militancia a esta batalla que es justa, que es necesaria y que es fundamental para revertir una situación que viene afectando desde hace mucho tiempo a los trabajadores. El sistema mixto ha fracasado, está el fracaso de quienes han propuesto la reforma en el año 96 y está también el fracaso prácticamente establecido de lo que están proponiendo, imponiendo actualmente con lo que es el aumento de la edad para jubilarse, la cantidad de años de servicio se incrementan y se profundiza un sistema de las AFAP que sabemos, como decíamos, a nivel mundial ya ha marcado también su fracaso en los distintos países que lo han implementado, muchos de ellos revirtiendo esa situación, tratando de volver nuevamente a lo que es el sistema solidario. Nosotros tenemos esta oportunidad histórica, estamos dispuestos a dar la batalla y a sumar brazos, a sumar gente para todo lo que son estas actividades que se vienen realizando, que suman realmente más fuerzas y que llega realmente a la gente, porque cuando alguien se entera de lo que consiste, en lo que consiste este plebiscito, se está dispuesto a firmar. Sea del partido político que sea la persona, acá estamos hablando de una propuesta de plebiscito con lo que es el contenido de esta papeleta que realmente contempla y reivindica los derechos de los trabajadores, esos derechos que ha venido se han venido logrando a través de la historia y que luego se fueron perdiendo a través de lo que es toda una privatización y aplicada, donde también la seguridad social entró en ese paquete. Entonces nos encontramos en la actividad del jueves 16, en el acto del viernes 17, y vamos a seguir compartiendo las actividades que además se vienen planificando y organizando con mucho entusiasmo para comienzos del mes de diciembre. Los dejo por acá y nos reencontramos la próxima semana, al mediodía, a la 36. Saludos.